Son las 6:04. Estuvimos escuchando música con la marimba Nandayapa interpretando estos hermosos temas. Siga con nosotros aquí en la frecuencia universitaria y quédese a escuchar una emisión más de Oye, Ley Dile, una producción y conducción de Liliana Calatayud y Gemar Martínez. Buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en este programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, Oye, Ley Dile. Y pues estamos ya en esa tarde un poco fría, está bajando la temperatura, pero siempre muy juvenil, Liliana Calatayud. No trae abrigo, no trae suéter. Está entrando algo fuerte, incluso hasta en Yucatán, en la península, va a azotar. Están preparándose bajar las cortinas de las ventanas para cubrirse en la noche porque no tienen con qué más. Pero Liliana le ha hecho bien venir al radio y entonces está juvenil. Muchas gracias, muy amable, Germán. ¿Qué cosa quieres? ¿Cómo estás, Liliana? Bien, gracias. Qué bueno que nos acompañan. Muy buenas tardes. Y saludamos a Joel Bonilla, que está con nosotros esta tarde, que se antoja para tener una buena vida caliente y una buena lectura, ¿no? Así es. Como la que hoy vamos a comentar. Pero como siempre iniciamos con las efemérides del día, y un día como hoy, 14 de noviembre, pero de 1716, muere el matemático, filósofo y estadista alemán Gottfried Wilhelm Leibniz, considerado uno de los mayores intelectuales del siglo XVII. Y un día como hoy, pero de 1765, nace el inventor e ingeniero estadounidense Robert Fulton, constructor del primer barco comercial de vapor. En 1776 nace el fisiólogo francés Henri Dutrochet, descubridor del proceso de la ósmosis, quien estudia la transición embrionaria de diversas especies también. Y en 1831, un día como hoy, muere el filósofo alemán Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Su teoría, en la que formula un idealismo absoluto, identifica lo racional con lo real y la ontología con la lógica. Nos hace falta un Hegel ahora, en estos tiempos, ¿no? En 1840 nace el pintor francés Claude Monet, uno de los más destacados representantes de las corrientes impresionistas, de la corriente impresionista. En 1892 nace el escritor, historiador y economista mexicano Jesús Silva Herzog, quien además de ser catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, ocupa diversos cargos públicos. En 1900 nace el compositor estadounidense Aaron Copland, uno de los más influyentes del siglo XX, por piezas como música para teatro y concierto para piano. Salón México también la compuso. ¿Cómo no? Sí. El gran Copland. ¿Cómo olvidar a Copland? Y un día como hoy, pero de 1927, nace el guitarrista español Narciso Yepes, inventor de la guitarra de 10 cuerdas. Sobresale por sus conciertos y la recuperación y publicación de antiguas partituras inéditas del Renacimiento y el Barroco. En 1946 muere el compositor español Manuel de Falla, autor de temas como El amor brujo, El sombrero de tres picos y Noches en los jardines de España. Y en 1986 muere en la Ciudad de México el veracruzano Rafael Murillo Vidal. Que fuera gobernador de Veracruz, ¿no? No vayan a pensar que era solamente avenida como ahora es. No, personaje sí. Un político importante, ¿no? Previo a Hernández Ochoa. Así es. Posterior a López Arias. Sí, no sé exactamente, pero creo que sí. Bueno, los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana son el 818-0923, 817-5115 y 817-5117. Por hoy que vamos a hablar de una novela de una autora africana, Liliana. Así es. Se trata de Tsitsi Dangarembga. Así es. De la antigua Rodesia, ahora Zimbabue. Zimbabue. Y su novela se llama Condiciones Nerviosas. De eso vamos a platicar el día de hoy y en un momento más presentaremos a nuestras invitadas. África es un continente estereotipado por la visión europea como exuberante, selvático, salvaje, menospreciado por ser en su mayoría de raza negra. En contraste, es valorado por sus riquezas naturales que han sido saqueadas a costa del despojo. A lo largo de los años, sus poblaciones han sido sometidas, esclavizadas, marginadas y divididas. El dominio provocado por la ambición ha nulificado, en la generalidad del mundo, a la gran diversidad cultural de las sociedades africanas, que se han formado entre la invasión europea y las formaciones ancestrales de las poblaciones negras. Pero la vida en África no es en blanco y negro, sino una fusión compleja de organizaciones sociales. Una manera de conocer la realidad africana es a través de la literatura. De ahí que celebremos que la editorial de la Universidad Veracruzana dé a conocer, por primera vez en español, la novela Condiciones Nerviosas, de Tsitsi Dangarembga, escritora, dramaturga y cineasta, nacida en Rodesia del Sur, hoy Zimbabue, en 1959. La autora estudió en las escuelas de las misiones que eran características de la educación colonial, formación que la lleva a desarrollar sus cualidades como escritora, que analiza y comprende a un país que se independiza en la década de los 60 y que tiene que luchar contra la marginalidad en su propio territorio, ya sea como mujer o por ser de raza negra. Condiciones Nerviosas, de Tsitsi Dangarembga, colección ficción de la editorial de la Universidad Veracruzana, se puede adquirir en Hidalgo número 9, de la zona centro en Xalapa, Veracruz. Pues nos da mucho gusto tener aquí en el estudio a María Teresa González Domínguez y a Mónica Hernández Cortés, ambas alumnas de la Experiencia Educativa Literatura Comparada de la Facultad de Letras. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien, contenta de estar aquí nuevamente. Nuevamente, así es. Sí. Estabas más chica cuando viniste, ¿no? Pues fue a inicios de este año. Así es. Sí. Bueno, y también está Irlanda Vigas. Irlanda, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muy contenta de estar con ustedes, Liliana y Germán. Que de alguna manera eres provocadora de esta novela, ¿no? Bueno, que esté aquí en México esta novela, ¿o no? Pues no, no mucho. Pero pues algo tienes que ver, ¿no? Gestora, quizás, algo así, pero... Y estamos muy contentos porque estamos también gestionando con mucho apoyo de Germán y de toda la editorial de la Universidad Veracruzana, como siempre, la visita de esta importante autora africana a nuestro país. ¿No? Y nada más y nada menos estará con nosotros aquí en Xalapa, imagínense, desde Zimbabue hasta Xalapa, el próximo 28 de noviembre a las 10 horas en el Instituto de Investigaciones en Educación, como parte también de las actividades de la Cátedra UNESCO. Entonces estamos muy contentos, ella va a platicar sobre género y asimetrías en el acceso a la educación. Uh-huh. Pionera como literata en su país, ¿no? Así es. Notable. Platícanos. Pues ella destaca entre un conjunto de escritores africanos como Amos Tutuola, Chinua Achebe, Wolso Soyinka, Nigugi Wationgo, Stabesi Head, Amata Aidu, Chimamanda Ngozi Adichie. No sé si estoy pronunciando bien los nombres, es como yo los digo... En español, ¿no? No Violet Bulawayo. Y a diferencia de varios de ellos, ella tiene bien resuelto el conflicto de escribir en inglés. No tiene problema, aunque en esta novela, como hemos estudiado, se habla también el Shona, que es la lengua local. Ella está clara de escribir en inglés, lo cual marca una diferencia con algunos de los autores que he nombrado y que son aquí enmarcados en un brillante prólogo por Naira Naya, quien es la traductora de este libro, porque algunos de estos autores sí que les provocaba alguna tensión escribir en una lengua que no fuera la local, al considerarse el inglés la lengua colonizadora. Claro. Sin embargo, Tsitsi tiene otra postura. Que ella desde muy pequeña se va a Inglaterra, ¿no? Sí, estudia en Inglaterra. Así es, pero además ella dice que es justo esta lengua del colonizador la que hay que utilizar para hablar de las problemáticas de la colonización. Para difundir, ¿no? Sí, entonces claro. Es muy interesante. Ya no hay tanto esta esquizofrenia mental y emocional, aunque por supuesto hay bastantes condiciones nerviosas en esta novela, ¿no? Y de eso platicaremos, supongo. Así es, efectivamente. Pero también, digamos, por la forma en que Europa avasalla a África, siempre como que África llega después de todo, ¿no? Siempre está atrás de todo. Siempre así es. Está atrás de la literatura, atrás de la música, atrás del progreso en general. Sí, incluso de esta idea de orden civilizatorio, ¿no? Este es lo que menos importa, sí, es a donde se puede mandar a los misioneros o a los colonizadores o a los hombres que van a emprender el proyecto de la civilización, los menos preparados, no hace falta tanto despliegue, etcétera, ¿no? Y esto lo vemos desde novelas emblemáticas como El corazón de las tinieblas, brillantemente traducido por nuestro Sergio Pitol y publicado por nuestra editorial. Una de las mejores traducciones. Una de las brillantes traducciones. Así es. Y entonces, pues nos da mucho gusto encontrar a Tsitsi Dangarembga, ¿no? Y sobre todo que venga aquí a México. Sí. Para todos aquellos que no la conozcan, que somos la mayoría, ¿no? Nos va a ser una sorpresa tenerla aquí en Xalapa y escucharla, ¿no? Sobre todo porque, en efecto, esta es la primera vez que se hace difusión de un trabajo de ella en lengua hispana. O sea, todo lo que ustedes puedan rastrear en Google, en YouTube, todo está en inglés, todo. Porque ella es cineasta, como ustedes mencionaron, y documentalista, y pues no hay nada en español. Y Nair Anaya, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, quien es especialista en literatura poscolonial y trabaja mucho África, pues se dio a la tarea de traducirla desde hace tiempo. Esta novela no es nueva, ¿verdad, jóvenes? Es del 88 y, uh-huh, sin embargo, hasta, uh-huh, ahora la, sí, podemos tener en una versión en nuestra lengua. Uh-huh. Quiero comentar también que Tsitsi, gracias en buena medida al esfuerzo que está realizando la Universidad Veracruzana a través de la Dirección General Editorial, va a participar en un magno evento que se llama Los Acosos a la Civilización, ¿verdad? Uh-huh. En Ciudad Universitaria, uh-huh, y en la Ciudad de México, y su panel se llama Arte y Cultura como Formas de Resistencia. Ahí va a estar junto con Federico Navarrete, Marisa Belaustegui Goitia y Luis de Tavira, y va a moderar Rosa Beltrán. Esto va a ocurrir el jueves 23 de noviembre. Después, si quieres platicarnos, Germán, bueno, ella tiene una travesía. Después, ¿verdad?, se va a Guadalajara. Se va a Guadalajara. El sábado 25, el día que se inaugura la FIL de Guadalajara, estará allá presentando el libro Condiciones Nerviosas, donde estará Nair Anaya. Sí. Y estarás tú, ¿no? Estaremos Nair Anaya y yo en la mesa. Está Rosa Beltrán para platicar de esta novela, que es muy importante. Yo solo modero. Entonces va a ser una mesa muy prometedora. Muy padre, sí. Y de ahí, de Jalapa, se vienen para... No, digo, de Guadalajara se vienen para Jalapa, ¿no? Exactamente. Entonces es un privilegio, como verán. Está en marcos muy importantes en nuestro país, ¿no? En la Ciudad de México, en Guadalajara y en Jalapa. Entonces, esto es un gran logro. Nos ponen condiciones nerviosas, ¿no? Sí, vaya que sí, ya estamos nerviosas, ¿verdad? Un poquito. Y bueno, están María Teresa González con nosotros, Liliana y Mónica Hernández. Así es, ellas son, sí, forman parte del grupo que tiene Frente, nuestra amiga, y Irlanda, y bueno, ya leyeron la novela, y bueno, su opinión va a ser muy valiosa para nosotros y para la gente que nos escucha. ¿Quién empieza? Bueno, primero lo primero, ¿no? ¿Cómo y por qué estamos leyendo a Tsitsi en esta clase, ¿no? Bueno, en la clase de literatura comparada con la doctora Irlanda, uno de los principales rasgos que buscamos darle importancia es a la valoración de literatura emergente, pues más allá del tradicional canon europeo, contradiciendo discursos discriminatorios sobre qué es y qué no es buena literatura. Nos aventuramos a explorar historias que nacen desde una lengua, un estilo de vida distinto a lo que estamos acostumbrados. Y bueno, esto es lo interesante y lo que a mí me gusta de esta rama de la literatura comparada. Conocer otras miradas, otras voces que nos demuestran las diferencias y las similitudes que nos unen como personas, como humanos, esquivando fronteras y pues en el amplio sentido de la palabra. Y bueno... a lo largo de la clase, a lo largo de la lectura de Condiciones Nerviosas, pues hicimos hincapié, la maestra nos puso las semillitas sobre qué es lo que una autora africana de Zimbabue tiene que decirnos a unos estudiantes de México, de la Universidad Veracruzana. Y bueno, eso lo estuvimos como pensando y pensando, y fue hasta la retroalimentación que realizamos en clase que nos dimos cuenta de que todos nos habíamos identificado de una u otra manera con alguno de los personajes de la novela. Eso es como muy curioso. Por ejemplo, yo me vi en el personaje de Nyasha, que es como la prima de la protagonista, que es una adolescente que enfrenta prejuicios del lugar en el que vive a través de la educación y el entendimiento. Y pues de alguna manera es lo que hace una escritora, confrontar con el poder de la palabra. Es lo que hace Tsitsi. Y bueno, quizá es muy pronto para que el tiempo nos dé su veredicto respecto a Condiciones Nerviosas. Lo que es seguro es que todos tenemos algo que contar. El relato mismo, como escribió Roland Barthes, es inherente a todos los tiempos, a todos los lugares y a todas las sociedades. Entonces, es nuestro deber prestarle oídos, escuchar relatos de hombres y de mujeres de todo el mundo, porque quizá en una de esas nos cuente nuestra propia historia. Muy bien, sí, y sí, empiezan en el año del 60, bueno, o hablan, tenía 4 o 5 años la protagonista en el 60, 62, ¿no? Y ciertamente sí. Pasaban, las cosas que describen son muy parecidas a lo que pasaba en México. Ya me imagino bailando a ellas, a Gloria Gaynor, cuando ya tenían como 16, ¿no? En un ahora, como les dicen, antros. ¿A ti qué te pareció? Cuéntanos. Bueno, a mí me gustaría comenzar por la primera frase de la novela, que es esta: "No lamenté la muerte de mi hermano". De esta manera comienza esta novela, Condiciones nerviosas, de Tsitsi Dangarembga, en donde Tambu, que es la protagonista de esta historia, pronuncia esta frase para remitirse al momento de su niñez, que va a marcar un punto y aparte en su vida. ¿Por qué? Porque esta muerte accidental va a traer como consecuencia un anhelado acceso a una educación que está exclusivamente reservada para cierto sector de Rodesía, que actualmente es Zimbabue. Con una situación que es además triplemente inconveniente: primero, porque es una niña que es negra; segundo, porque es una niña que además es pobre; y pues tercero, y es algo muy evidente, que es una mujer. Entonces, estas tres limitaciones que tiene van a repercutir mucho en pues toda su vida, y cómo se va a relacionar con su tío, con su familia, con su prima, y en general cómo va a trascender y cómo va a sobrevivir y llevar todos estos obstáculos que la vida le está poniendo en Rodesía, en un ambiente que para nada es alentador. También la autora Tsitsi nos muestra una realidad entre los valores colonizadores que impiden que esta historia ficticia que impone una historia ficticia de la sociedad africana, como ya habían mencionado, y además nos retrata un estado de lucha individual por sobresalir en un mundo en el que las mujeres están sometidas a los varones y no tienen voz dentro de su propia comunidad. Y de igual manera, esta frase, la de "no lamenté la muerte de mi hermano", representa por sí misma un acto revolucionario, ya que con ella simboliza el empoderamiento femenino por encima de los valores patriarcales, y al mismo tiempo nos prepara para enfrentarnos a las historias que las mujeres de Rodesía nos pueden contar. Además, quisiera resaltar que resulta bastante curioso el título de esta novela, Condiciones nerviosas, porque por un lado alude a una colección de circunstancias limitantes para los individuos, y por otro a un estado psicológico que, como viene en el prólogo de la novela, sugiere una condición por parte del nativo. En esta novela, además, Tsitsi nos expone una problemática sustancial dentro de un territorio poscolonial, ya que nos muestra la identidad de un pueblo y el desequilibrio político y cultural al que este mismo se está enfrentando, lo cual conlleva a un reconocimiento individual y colectivo de un grupo en relación a las diferencias entre este gremio y otro gremio. Además, la descripción de la vida en Rodesía, los nombres propios, las palabras en la lengua local, juegan un papel fundamental en la conformación de esta identidad africana que la autora nos exhibe en contraposición, como ya dijimos, con estos valores estandarizados y los clichés propios de un imperialismo. Esta novela, como ya mencionamos también, está escrita en lengua inglesa, que, como nuestra maestra nos acaba de exponer, es algo sumamente curioso y particular de esta escritora. Y al mismo tiempo, esta novela funciona como un redescubrimiento de la historia y la cultura de Rodesía, y a nivel general también es de todo el conjunto de historias y de todas las culturas africanas. También esta obra destacable y magistral tiene un carácter violento en el cual se desarrollan los acontecimientos de toda la trama, ya sea directa o indirectamente. Por un lado están los saqueos, los asesinatos a distintas tribus africanas, los secuestros y la imposición de un régimen blanco, en conjunto con una inestabilidad política y la manipulación del estado de esta sociedad por parte de otras potencias del mundo, lo cual repercute evidentemente en la composición tanto social como cultural y política de lo que actualmente es Zimbabue. Esto mismo, sumado a la incertidumbre de la época, crea una atmósfera de entero desasosiego entre los habitantes de Rodesía, la cual ha sido representada con gran eficiencia por la misma escritora. Y podemos ver que este desequilibrio social afecta a cada uno de los personajes, desde Tambu, la protagonista, hasta Niasha, que es su prima. Tenían que en el 60 se independizó. En el 80. Sí, o sea, todavía no estaban descolonizados, o sea, todavía formaban parte de la colonia. Así es. Sí, bueno, complementando lo que decía mi compañera respecto al título de la novela, de Condiciones nerviosas, Naira Naya, la traductora, como ya habíamos mencionado, Menciona en el prólogo que el título es tomado de otro prólogo que escribió Sartre para un libro de Frantz Fanon, que es como así, Los Condenados de la Tierra, que es así como básico para entender la literatura africana, yo creo, y que se complementa bastante bien. De hecho, este libro es publicado en los 60s y el contexto de la novela es en los 60s también. Entonces, como que hay muchos puntos de encuentro que se pueden retroalimentar así. A mí me gustó mucho cómo define a cada personaje y cómo lo va desarrollando. Por ejemplo, Karamaburu, que es el tío, el principal, el patriarca de la familia. Ajá. ¿Cómo se va deteriorando al paso a medida que lo vamos conociendo, no? Sí. ¿Qué opinan de los personajes? Pues yo creo que todos los personajes tienen como algo muy muy característico, es lo que estábamos también comentando. Y que cada uno, pues ya como pensando en toda esta teoría de Frantz Fanon y todo esto, ejemplifica de alguna manera uno de estos rasgos. Y también, pues la autora se ve muchos rasgos autobiográficos en los personajes, no solo en la protagonista, sino también en su prima, sobre todo en los personajes femeninos, ¿no? Entonces eso también es muy interesante, que haya autoficción, pero no solo en un personaje, sino en todos los personajes de la novela. Y así es, qué bueno que mencionan, y también lo mencionan en el prólogo Frantz Fanon, porque es justo un libro esencial para entender la evolución de África en el siglo XX, ¿no? Es importantísimo. Y es algo, una paradoja, porque según las investigaciones, las primeras civilizaciones los primeros seres humanos surgen en África, ¿no? Y en la paradoja, en los tiempos actuales, están completamente, van atrás en el desarrollo. Yo lo más cercano que conocía de África era las luchas de Sudáfrica, de Nelson Mandela, ¿no? Pero obviamente Sudáfrica no está tan lejos de Zimbabue y hay muchas cosas que se relacionan, ¿no? Y llama más la atención el punto de vista de Tsitsi, ¿no? Precisamente por lo que ustedes mencionan, la condición de la raza negra, la condición de la pobreza, la marginalidad, estar siendo una sociedad aplastada todo el tiempo por la colonia inglesa. Y reprimida por la religión también. Reprimida por la religión, y además su propia tribu. También las órdenes, el orden social de su tribu también está en contra de las mujeres. Las hechicerías estaban a la orden del día. Para todo, la explicación era la hechizaron. Si se enfermaba, estaba hechizada. Ah, ¿sí? Si escogía mal a la mujer, estaba hechizada. Sí, ¿no? Qué interesante, ¿no? Sí, esas también limitaciones de su propio género, ¿no? Como el ser mujer, que es como lo que... Pues nosotros nos podemos identificar, bueno, al menos nosotras nos podemos identificar, ¿no? En este aspecto de... limitaciones por género, ya no tanto por ser africana, por ser negra, o por la lengua, ¿no? Sí, por género también. Yo pensaba en cuántos ADN se transportan a lo largo de las migraciones en el mundo y cuántos de estos ADN hay en Veracruz, porque hay muchos africanos que llegaron aquí a Veracruz como esclavos. La tercera raíz. Sí, exactamente. ¿Cuántas realidades puede haber? Las diásporas, ¿no? De todas las razas, colores y sabores. Así es. ¿Tenemos llamadas, Liliana? Sí, muchas gracias a Jorge Escamilla. Dice que agradece el obsequio del bello libro Las Aves Silvestres de Veracruz, efectivamente. Que paradójicamente es un avis rara en el mundo editorial, dice Jorge. Lo que aumenta su belleza como ejemplar único. Muchas gracias por... este recado, dice, para no quedar fuera del ejercicio de escucharlos y de participar en su rifa, espero me consideren. Claro que sí, gracias por llamar. Vero, saludos, claro que vas a participar también. Enrique Martínez, igualmente. Y Carla Mendoza, desde luego que sí. Es Arturo Richard, también le mandamos saludos, así como también a Raúl Hernández, que está en Lucas Martín, ya encendiendo sus... velas, porque a esas alturas ya estaban oscuras allá en Lucas Martín. Él trabaja a estas horas. Ah, sí, claro. Entonces, ya, sí, a partir de las 6 es de noche. Ya, es noche, completamente. Entonces, vamos a hacer una pausa musical. Estuve buscando música de Zimbabue, pero no me gustó mucho, porque lo que está circulando por las redes es algo como muy contemporáneo y es como muy repetitivo, ¿no? Pero entonces elegí a uno de los cantantes africanos representativos del siglo XX, que es Youssou N'Dour. Él es de Dakar. Y es muy conocido a nivel mundial. Entonces el gran Youssou lo vamos a escuchar. Él incluso es de Senegal, es Dakar, Senegal. Empezó su carrera en la década de los 70, justo cuando se va desarrollando todo ese proceso social de independencia en Rhodesia, Zimbabue, ¿no? Y vamos a escucharlo justo. Él tiene unos estilos de cantos que se llaman el Wolof. Y lo que vamos a escuchar se llama es una canción que habla del desarrollo actual de África. Se llama La Nueva África. Uh-huh. Entonces lo oiremos. ¿En Shona o en inglés? Youssou N'Dour. No, está en francés. Ah, ok. Ha de radicar ahí. Man Youssou N'Dour, mangi wo bepp doomu Afrika. Ñu bokku xalaat, bokku gis gis, bokku yene. Sans frontière, bolé sunu am am té liggéey. Nañu dajé, baña xajal kenn sunu digënté. Waratuñu, nangu kenn ñëw di ñu féwalé. Bul jité réew, fokk né la fa nekk yow yaa ko mo. Ngir bu dëgër, dala wara fekk nga bëgg sa réew. Ke saku nimbal nimbal na ca fekk loxol borom Dangarembga, particularmente es cineasta. Dirige y produce películas en las que aborda temas como el SIDA y la situación de la mujer en África. Fundó el Institute of Creative Arts for Progress en África. En 1998 publicó su novela Condiciones Nerviosas, la primera escrita por una mujer en Zimbabue. Desde su aparición fue todo un acontecimiento. Pronto la crítica especializada consideró al libro como una de las obras maestras de la literatura africana. En 2006 publicó The Book of Not, secuela de su primera novela. En el 2016, gracias al trabajo de traducción de Nair Anaya, la editorial de la Universidad Veracruzana se enorgullece de contar en su catálogo con la escritora africana. La historia de Condiciones Nerviosas se centra en Tambutsai, campesina pobre de Zimbabue, que transita en la etapa histórica donde la palabra independencia fluye en las venas africanas. Independencia de la colonia inglesa, independencia del sistema ancestral patriarcal, independencia en búsqueda de mujeres libres. Situémonos en esta triple discriminación: pobreza, mujer, negra. Esa condición adversa es la que vive Tambu. Su fortaleza es la incesante búsqueda por revertir esta situación. Un camino es el acceso a la educación como herramienta liberadora, que en este caso reúne una formación europea para transformarla en la construcción de una nueva sociedad africana desde la perspectiva de una mujer que lucha contra todas las limitaciones. Aún más interesante es el relato que fluye sin maniqueísmos. Asistimos así a la búsqueda de una identidad propia donde tradición, modernización y libertad llegan a la duda de la incertidumbre, pero a su vez abre caminos de esperanza. Otro mundo es posible. Condiciones Nerviosas, de Tsitsi Dangaremba, colección ficción de la editorial de la Universidad Veracruzana, se puede adquirir en Hidalgo número 9 de la zona centro en Jalapa, Veracruz. Estamos hablando de Condiciones Nerviosas, la novela de Tsitsi Dangaremba, y también le mandamos saludos a Tere González Domínguez, y felicita a todos a que se encuentran acá. Uh-huh. Es tu mamá. saludos a mi mamá. Es aquí la mamá de Maritere. Sí, sí. Algo es que lado. Quiero decir, ahorita que me enternece mucho que la mami de Tere está hablando. Quiero decir que Tere es una joven estudiante, va en el tercer semestre, ahí donde la están escuchando, va en el tercer semestre. Esta es una materia optativa, entonces la pueden tomar alumnos de distintos semestres. Mónica, por ejemplo, ya va en octavo. Entonces yo estoy muy contenta de tener a estas alumnas aquí tan jóvenes hablando de una novela. Sí. Que habla de justo de las relaciones entre madres e hijas, ¿no? Entonces, sí. Señora Teresa, muchas gracias. Habló tu papá, fue el que habló. Bueno, se estaba confundiendo las cosas. Es el papá, tu papá. Habló tu creo papá. Creo que están los dos. Están escuchando. Bueno, de todas maneras, esta es una novela que analiza las relaciones familiares desde los lugares más profundos, muy profundos, ¿no? De hecho, ahora que decían de los personajes, pues es curioso porque cuatro de los personajes aquí prácticamente no tienen nombre, sino justamente al que te referías, Liliana, que es Baba Mukuru, en realidad es como el patriarca de la familia. Entonces en África, en esta región Shona, pues igual puedes encontrar muchos Baba Mukuru. No es un nombre propio, ¿no? Uh-huh. Y así, Mainini, que es la madre de Tambu, como es el apócope que se usa en la novela, pues es como la hermana menor o la madre menor. Uh-huh. Y así, ¿no? Es todo esto que ustedes comentaban, refleja un orden patriarcal perfectamente establecido, ¿no? Que Tambu, pues, está buscando dónde es su lugar en esta, digamos, configuración que ya Nyasha se ha atrevido un poco a romper, pero a un costo altísimo. A mí me encanta esta novela porque justo explora, pero desde lo profundo y desde lo empírico, como dijimos en otro programa contigo, Germán, desde lo EMIC, explora cuáles son esas condiciones nerviosas que Fanon teorizaba en su libro ya, pues que es un clásico. sin olvidar que estaba escribiendo desde Jamaica Fanon para la negritud antillana, ¿no? Mm. O sea, sí es cierto que nos sirve para entender África, pero más nos sirve para entender qué pasa de este lado, ¿no? Entonces, aquí las condiciones nerviosas, por ejemplo, que enfrenta Neasha son un resquebrajamiento mental, emocional, espiritual, que la hace desfallecer, ¿no? Y que prácticamente muere. No muere físicamente, pero sí en muchos sentidos, ¿no? Estábamos comentando en clase que también esta novela ha tenido impactos distintos, y ahí estamos soltando nuestras hipótesis que tendríamos que hacer mucha investigación, ¿verdad? Hay vetas de investigación aquí abiertas bien interesantes sobre si los hombres y las mujeres leemos distinto esta novela. Uh-huh. Porque, por ejemplo, a mujeres de mi generación nos ha hecho llorar muchísimo. Pero ya a todas nos ha conmovido y nos ha gustado. Y nos crea un sentimiento de camaradería. Pero a mí me impactó mucho que, como dicen Terry y Mónica, en el salón, tanto jóvenes del sexo masculino como del femenino se identificaran con personajes, cuando esta es una realidad tan lejana y a la vez tan próxima, como bien señaló Liliana y Tere, ¿no? Entonces, esto es bien, bien impresionante. Obviamente, decía Liliana, se nos va decayendo la figura de Baba Mukuru, ¿no? Yo creo que lo que va afinándose, haciéndose más pues digamos elaborada, es la percepción de Tambu, ¿no? En realidad, que este hombre siempre ha sido así, pero son hasta cierto punto estereotipos, pero muy bien construidos en un plano personaje redondo, ¿no? Entonces eso está súper interesante, la verdad. Quería también añadir, si me dan oportunidad, una cuestión sobre la traducción. Condiciones nerviosas proviene del prólogo, como lo ha indicado Tere, de Jean-Paul Sartre a Frantz Fanon. Pero nosotros aquí en México tenemos la brillante traducción de Julieta Campos, ¿no? Sin embargo, Nair no se pudo apegar a esa, porque Julieta Campos traduce de una manera que no funcionaría el epígrafe para esta novela, porque Tsitsi toma el prólogo en inglés. Entonces ahí tenemos también este universo de intertextualidad y de hipertextos, ¿no? Entonces, ella usa la condición de nativo, es una condición nerviosa. Julieta Campos había utilizado indígena, claro, latinoamericanizando el término para nosotros, pero no funciona porque esta es una novela que finalmente se inscribe en las literaturas anglófonas. ¿Y cómo, ¿no? ¿Cómo lo dicen en francés? En francés por aquí lo debe decir ¿Cuál es la traducción literal? Nativo, nativo sería nativo. La traducción literal, que sin embargo... Sí, está leyendo en inglés. Luego, entonces, está creando intertextualidad en inglés. Aquí está el original, en la página 23. Dice, l'indigena est une névrose introduite et maintenue par les colons chez les colonisés avec leur consentement. Y eso lo tradujo de otra manera Julieta Campos, ¿no? En cambio, lo que ella leyó, lo que Tsitsi leyó, que fue traducido por Constance Farrington, dice, the status of native is a nervous condition introduced and maintained by the settler among colonized people with their consent. Ahí también tenemos ya con eso un montón de elaboraciones literarias que son muy importantes para entender la proveniencia, las influencias, las genealogías textuales, ¿no? Entonces, qué interesante. Esta novela nos da para tantas cosas, de verdad. Por eso yo decidí incluirla en un programa que estoy manejando ahorita, que versa sobre las oportunidades de inclusión de la mujer a la educación en diferentes latitudes, ¿no? Revisamos autores mexicanos también, por supuesto. Mira bien. ¿Ustedes qué condiciones nerviosas se encuentran, ¿no? Aritere y Mónica? ¿En la novela? La novela, sí. Sí, no en su vida particular. Bueno, pues evidentemente creo que una de las condiciones nerviosas más latentes es la que presenta Neasha, que es la prima de la protagonista, que es Tambu. Y es que ella regresa a África después de haber estado algún tiempo en Inglaterra. Entonces también está esta cuestión de identidad y en el que ella llega a un lugar desconocido absolutamente y en el cual no se encuentra y no puede asimilar las costumbres, no puede asimilar las tradiciones de la que es la tribu, el pueblo de su familia. Entonces, no se encuentra ella misma y al mismo tiempo no puede tener una relación sana, por decirlo así, una relación satisfactoria ni con su prima ni con su padre. Este respecto, ella dice hacia el final de la novela, ¿no? Me encanta esta cita. No les gusta mi idioma, mi inglés, porque es auténtico. Como ella se fue tan chiquita a estudiar a Inglaterra mientras su padre estudiaba el doctorado y su madre la maestría, pues estuvo 5 años allá, los 5 años más cortos de su infancia, los más prontos, digamos. Pero dice, pero tampoco les gusta mi Shona, porque no es auténtico. Entonces, este es el punto híbrido, ¿no? Ella lo dice en algún momento, ajá, somos hijos híbridos, y eso no lo tolera Babamukuru, que es el patriarca de la tribu, ¿no? Es como el abuelo, ¿no? Como el abuelo, sí. Bueno, sí, el patriarca es sí, mejor. Es el hermano mayor. El hermano mayor, porque nietos no tiene, ¿no? Sí. Bueno, también está como el lado de los hombres, ¿no? No solo es como hablar de las mujeres y solo ellas, sino también cómo los hombres de alguna manera se ven obligados a cargar con una responsabilidad de toda la familia, de todo el clan, y pues ahí está también una condición nerviosa en los hombres, ¿no? Otra podría ser, bueno, esto de la identidad, que de hecho es tomado de Fanon, el aspecto de la religión, que se ven como, o sea, les hace ruido tener que acercarse a una religión que no es la de ellos. Ese también puede ser una de las condiciones. No sé. Que sin embargo esa religión es la que les está proveyendo la educación, que sí, es justo la única vía que ellos encuentran, ¿no? Hay también esta religión porque está el protestantismo, por un lado los misioneros protestantes, pero por el otro las hermandades católicas también. El Sagrado Corazón. De hecho, ella empieza en una misión protestante que dirige Babamukuru, pero puede llegar por unos exámenes especiales, ¿no? Y su rating es alto y entonces puede llegar al Sagrado Corazón. Y esto, como ya nos decían Terry y Mónica, tiene mucho de autoficcional, ¿no? Sí. Es decir, esto sí también tiene ecos de la propia vida de Tsitsi. Por eso será tan interesante conocerla ahora que viene. La esposa de Babamukuru tiene la enorme condición nerviosa de haber estudiado una maestría que nadie le reconoce. A ella, cuando regresa a Zimbabue o a Rhodesia, pues lo que le dicen es, tú eres la esposa de Babamukuru y de ahí no pasas y tienes que cocinar el para rol todos, de las mujeres en, ¿no? Zimbabue. Y si son 30, pues para 30, y esa es tu obligación por pero ser. Pero también se revela. También se revela. Y otra cosa, ella se tiene que revelar porque todo su sueldo, porque tiene un sueldo, pues ¿qué creen? Que se lo da completito para la manutención de la familia ampliada, tal como se usa en ese sistema patriarcal, y sí hay un momento en que se revela. Son las décadas 60, 70, 80, justo las que nos quiere describir esta autora para explicar cómo es el caldo de cultivo para que con el que ellos llegan a la independencia, ¿no? Es uno de los países africanos más tardíos en conseguirla, ¿no? A mí me recordó mucho también Fanon con a W.E. Dubois en los Estados Unidos, al hablar de esta doble alma negra, ¿no? Cómo hay una decisión, una esquizofrenia, y cómo estos personajes la están viviendo en carne propia y tienen que negociar un montón de cosas que a veces son irreconciliables y que los llevan a este punto de quiebre, ¿no? Es muy interesante, muy conmovedora, por donde se le vea. Y es muy linda la novela, aparte de toda esta profundidad a la que llegan ustedes, se lee maravillosamente bien. Sí, valdría la pena acercar este libro a gente como Marta Lamas o Marcela Lagarde. Seguro que porque les encantaría, ¿no? Sí, pienso que sí. Les encantaría tenerla. Bueno, obviamente aquí a la unidad de género de nuestra universidad y a los centros de estudios de género. Sí. Hay que acercar esta novela porque creo que debe distribuirse entre una sociedad amplia, ¿no? Así es. Y la traducción es muy buena, creo yo. También, bueno, hablando de la traducción, hay muchos términos que se respetan en Shona. Entonces está como bien interesante porque, bueno, yo mencionaba uno en clase que me llamó mucho la atención, que es Aiwa. Entonces es como Aiwa Babamukuru, ¿no? Entonces, si buscas la traducción de Aiwa, simplemente es no. Pero no sería como el mismo efecto poner no Babamukuru a Aiwa Babamukuru, ¿no? Que es como otro significado. Óyeme, no. Ajá, es ¿no? como... casi un aullido, ¿no? Es muy fónico, muy sonoro, todo lo que... Muy, sí, muy de percusiones en las, uh-huh, los vocablos que se quedan en Shona, ¿no? Uh-huh. Al mismo tiempo, mis alumnos detectaron que, cosa que yo no percibí en mi primera lectura, es la riqueza de la del aula, ¿no? De esta interacción entre jóvenes lectores y lectores no tan jóvenes, pero muy joviales, ¿no? Uh-huh. Que ellos detectaron que había términos que les parecían traducidos al español mexicano. Sí, qué bueno, es muy buena onda. Me pasaron onda, dice, muy desapercibidos, uh-huh, pero ellos inmediato los detectaron, ¿no? Y dije, qué curioso. Sí. Ya se lo podrán decir a Nair, quien también será muy interesante platicar con la traductora de esta novela, ¿no? Qué bueno que se ocupan de traducir en los diferentes dialectos del español que dicen que es, ¿no? Porque así nos llega más el asunto y la literatura, siento yo, ¿no? Así es. Cuando ustedes, Maritero y Mónica, les dijeron que iban a leer una novela africana, ¿qué pensaban? Wow, a mí la verdad sí me interesó mucho, uh-huh, porque yo nunca había leído ninguna literatura africana, y en el programa que de la experiencia educativa de literatura comparada, uh-huh, no solamente hemos leído a escritores latinoamericanos o escritores europeos, sino que también, por ejemplo, leímos a Malala. Entonces, también es algo distinto. También Malala, claro, escribe en inglés igual que Tsitsi, pero es una cosmovisión totalmente diferente de la europea, o de la del canon, por decirlo, claro, así. Entonces, a mí me emocionó bastante, y la novela me encantó. Se me hace que es muy, muy conmovedora, y al mismo tiempo es muy cruda. A mí me gustó muchísimo. ¿Sí? Sí. A mí me gustó como... Bueno, a mí me tocó exponerla en clase, y yo no sabía nada sobre la historia de África, ni mucho menos de literatura. Entonces, pues, no la voy a olvidar ni por la historia, ni por lo que me hizo aprender, ¿no? Que ahora es como algo que creo que voy a utilizar para toda la vida, yo creo. Y me imagino que van a estar en la visita de Tsitsi. Sí, claro. Van a hablar con ella en algún momento. Vamos a hacerle unas preguntas. Está bien. Sí. ¿Es parte de su tarea hacerle preguntas o ya tienen preparado, pensado? Ya las tenemos, entonces... Uh-huh. Pues es que sí era parte del curso, pero al, uh-huh, mismo tiempo pues es una oportunidad grandísima el hecho de poder hacerle las preguntas que nos surgieron, claro, al leer su novela, uh-huh, tenerla aquí en Jalapa, es una experiencia única, y poder compartir tanto puntos de vista como dudas, como experiencias también al mismo tiempo, creo que es algo muy enriquecedor, tanto para nosotros como para ella. Siento que también puede ser muy enriquecedor saber lo que los estudiantes de México en este momento, uh-huh, están pensando sobre su novela y cómo repercute eso en nuestras vidas y en nuestra propia educación. Así es. Pues muy bien, ya nos vamos. Ya nos vamos en cuanto a los libros. Pues vamos a ver. Se los lleva Vero, Enrique Martínez, Carla Mendoza, Raúl Hernández, Arturo Richard, Reina Morales, que habló también, se le lleva el libro. Dice, excelente el programa, qué bueno que se están difundiendo los trabajos de Julieta Campos. No es Julieta Campos, se habló de una traducción, pero no es de Julieta Campos. La traducción es de Naira Naya, de la UNAM. Y María Castel también manda felicitación a ustedes. Dice que su exposición es muy buena. Gracias, sí, gracias. En efecto, muchas gracias. Sí, estuvo muy bien. Van a disfrutar mucho. ¿Le gustó la portada a la autora? ¿No sabes? No lo sé, Liliana, pero es una portada. Está padrísima, muy bien, ¿no? Sí. De Jorge Cerón. En los tonos de África, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo tiene que ver todo? ¿Cómo, qué visionario Jorge Cerón? Así es. Muy bien. Pues ya estaremos aquí. Muchas gracias a Naira, Naya y Irlanda, que hacen posible que conozcamos esta literatura de África. Y pues ya estaremos por acá platicando de la visita en algún momento, ¿no? Sí, si desean asistir el 28 de noviembre a las 10 de la mañana al Instituto de Investigaciones en Educación, donde sostendremos esta charla con ella a partir de su conferencia magistral Asimetrías en la Educación y Género, tienen que escribir, por favor, porque hay cupo limitado, a ivillegas@v.mx. Okay, perfecto. Gracias. Muy bien, gracias, Irlanda. Entonces, repito, los nombres de los ganadores: Vero, Enrique Martínez, Carla Mendoza, Raúl Hernández, Arturo Richard, María Castel y Reina Morales. Muy bien. Felicidades. Gracias a ustedes. Gracias, Mónica. Gracias, y aquí estamos el próximo martes, Villana. Nos vemos la próxima. Gracias. Gracias a Joel Bonilla. Y estaremos, como decíamos hace un momento, aquí el próximo martes en otro Óyele y Dile. Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, una radio de México, de México. La señal universitaria. Una radio de México.